solo en cines. Es esta banda, le vamos a dar la bienvenida a Daniel y a Juan, que son parte integrante de ella. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, acá con los pelos al viento. Sí, ¿no? Hace de abrigate, que este shock de aire puede que te caiga mal. Solo en cines es una banda que, si por ahí no estábamos leyendo mal con mi compañero, nace en el 2008. 2008, sí. Y de las cenizas de... Sí, cuando sí, hablan sí, de bien. New Order, el... nace de las cenizas de Joy Division. Perfecto. En esta humilde ceremonia le hacemos entrega del título de periodista de rock profesional. Gracias, sí. Dijo en las cenizas de... ¿Puedo ir a buscar trabajo a la Rolling Stone? ¿Estoy lista? Por supuesto, te falta decir en una gacetilla, transitó el circuito under. De a poco. Mientras estábamos velando a paracaidistas, que era claro. La formación anterior o el nombre anterior. ¿Puedo sacar chapa y decir, yo lo sigo desde paracaidistas? Vos fuiste a uno de los dos recitales de paracaidistas. Mira. Así que sacá chapa a pleno. Acá, en el viejo, en el mítico Chacarerian. ¿Cuándo y dónde, Ellen Swipe? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo los vio y en dónde era? En el Chacarerian Teatre, el espacio que tiene el Puma Goiti. Exactamente. Con Mauricio Dayum. Sí. Bien. Exactamente. Un lugar muy lindo para hacer cosas acústicas. Y en ese momento, bueno, mi hermana estaba ahí haciendo la producción y yo estaba recién. Qué empezando. Gran productora es su hermana, déjeme decirle. Gran productora. Y bueno, nos convocaron ahí para tocar. Y bueno, fue casi debut y despedida porque el nombre estaba registrado, así que por suerte ahora. Creo que mejoramos con el nombre. A vos te gustaba paracaidistas, pero... Yo lo seguía a todos lados. Tengo 50% de efectividad. Solo en cines. Sí. Ya sabemos que nació de las cenizas de... Pero queremos saber más. Claro. Bueno. Solo en cines tenemos acá un disco que les trajimos. Le dejamos uno a Guillermo, el productor, y trajimos uno para cada uno de ustedes. Muchas gracias, ¿ven? Pueden hacer lo que quieran, incluso escucharlo. Qué lindos músicos son estos que vienen con sus discos, nos los traen para que se los pasemos y aparte, nada, nos los regalan, ¿no? Me hace acordar un cómic esta tapa. Esa tapa la hizo un chico, ¿te hace acordar un cómic? Porque, bueno, la hizo un chico de 15 años, fanático del cómic, del anime y todas esas cosas extrañas. Che, que no son tan extrañas, hombre. Bueno, extrañas por lo menos para mí, pero... Un pibe que yo le describí un poco el universo, de por dónde venía la bola con las letras de, sí. del disco. Y bueno, llegó a este arte que la verdad que nos gustó, nos pareció que tenía, qué sé yo, una personalidad, como que transmitía algo. No es muy radial esto que estamos diciendo porque la gente no lo ve, pero... No, pueden, pero tiene un relato los dibujos estos. Son tres que conforman la tapa y la contratapa del disco. En uno se ve, imagínenselo dibujado así como en mano de cómic, de anime, con lápiz es esto, ¿no? O con, no sé... Sí, lo dibujó el chico... Una chica que está como llorando. Desgarrada. Un crucifijo de fondo. Exacto. Una escena más chiquitita que es como en cenital, viste una calle con una mancha de sangre, que da la sensación de que alguien ahí, a mí me da la sensación, alguien acaba de ser o asesinado o se suicidó. Y la otra es una ciudad, muchos edificios que también dan como una oscuridad particular, ¿no? Ahora, con esa descripción me gusta aún más la tapa. Sí, es como un relato, digamos. Esta chica estaría llorando esto, no sé, encuentro como algo. Qué oportuno, ¿no? Porque acá estamos con Juanse, que es el guitarrista de la banda. Uh-huh. Pero antes de ser guitarrista nos hacía los flyers y nos hacía, bueno, toda la cuestión que tenía que ver con el diseño. Y él tomó los dibujos de este chico de 15 años, freak de Avellaneda, Juan Pérez, sí. Parece que lo acabo de inventar, pero se llamaba Juan Pérez. ¿Juan Pérez? Juan Pérez Silva. Y Juan se lo agarró, Juan Ferreira, no, Juan Pérez, y le dio esta forma, que al abrirlo, como hiciste vos, pocos lo abrieron, pero toma como un sentido. De hecho... Bueno, no voy a seguir diciendo estos dibujos porque la gente no lo ve. No, pero está bien, sí. Hay que dar instrucciones. Hay claro, gente que se perdía el relato. Claro, si vos abrís el disco, digamos, es como un alfajorcito que se abre. Sí. Bueno. ¿Alfajorcito que se no abre? No es un alfajorcito. Yo nunca abrí un alfajorcito. Piensen a en un libro. A veces sí, en esos cachafás nuevos que claro. Lo hago, pero para que me dure más lo abro. Sí, además son como empalagosos. Bueno, no si te uno permito. abre el... Piensen en un libro, es más fácil. Es como abrir un libro. Es como abrir un libro. Digamos que uno abre el libro y el lomo queda en el medio. Sí. Ahí completa de alguna manera la imagen. Muy lindo. Algo muy lindo un poco el arte. Más fácil. Más fácil comprarlo, com, sí. Barra solo en cines música, ahí están las fotos. Se ve, y comprarlo, ni hablar. Como sea, es una muy bella tapa. Así bueno. Como blanca, roja y negra. Gracias. Que es una linda combinación de colores. El punk rock bien puede decirlo. Más allá de tener una hermosa gráfica, hay un disco con música en su interior. Hay un disco con música interior, un disco que queremos mucho, que nos gusta mucho, pero a la vez es una sensación extraña porque miro alrededor y los músicos que grabaron, de aquellos músicos que grabaron este disco hace apenas un año, ya la formación cambió totalmente. Mirá. Y si bien seguimos tocando las canciones, hay todo un nuevo laburo que estamos haciendo, un montón de canciones nuevas que reflejan un poco más lo que es hoy la banda. Digamos, pasa esto extraño que es de tener una banda de rock. Las formaciones van cambiando, sí. La gente se va a distintos lugares, el baterista se va a una penitenciaría a hacer una especie de servicio. Uh-huh. Y bueno, fuimos cambiando. Hoy el baterista, por suerte, está alejado de las cárceles. Sí. Está más cerca de que lo metan que de ser un carcelero. Ah, ¿era carcelero? El chico que tocaba con nosotros nos dejó por ir a estudiar como para ser carcelero. Parte del servicio sí, penitenciario. Claro. Sí. Es una historia muy interesante. Es una historia interesante. Digo, hay que triste. Creer. No, triste. Bueno, es un poco raro. Digo, del rock a la cárcel y no que te metan preso. Lado de la última fuera, que me metan claro. Preso, lo contamos. Bueno, está bueno. No está bueno. Pero es un poco, tiene un poco más que ver. Ojo, yo no quiero que ocurra nada malo, pero en una de esas te sirve en algún momento tener un contacto dentro del servicio penitenciario. Nunca está de más conocer esa gente. Podría ser. Te puedes llegar a jugar a favor. Che, ¿te acordás cuando fuimos a Bariloche? Es ensayo. No vas a dar una tarjeta. Bueno, pero la formación cambió. Es otra. Perdón, queda el bajista, sí. Que está escuchando la casa, Juan. Un abrazo. Juan Ferreira, otro Juan, todo Juan. Queda él y después, bueno, Juan C., el que está aquí a mi lado, y Govinda, que está también escuchando, le mandamos un beso también. Qué bueno apodarse Govinda. No se apoda Govinda. ¿Es el nombre? Es el nombre. Y yo estaba escuchando este programa hace un par de semanas atrás y vino un chico, que ahora no me voy a acordar bien, era una especie de productor que participaba en muchos proyectos. Uno de ellos era este proyecto medio de cumbia electrónico, Miss Bolivia. Sí, sí. Estuvo Guillermo Beresniak. Guillermo sí. Beresniak. ¿Qué pasó? ¿Les puedo contar lo que me pasó? Claro. Por favor. Venía de inglés. O sea, ya sé que no es muy rockero, tipo, venir de inglés. No, ¿cómo no? Que no? Hay que cultivarse. El rock es un ejercicio intelectual también. ¿Eh? Bueno, venía de estudiar inglés en el auto. ¿Eh? Escuchando este programa, porque como que este programa te da información de bandas nuevas y cosas que están pasando, que eso está bueno. En general en la radio pasa eso está recopado. Gracias. Y escuché Solo en Cines. Escuché Hospital. Bueno, fue una cosa linda que me pasó en ese momento. Claro. Y después me quedé enganchado con la radio y con el programa, qué sé yo. Y estaba este pibe. Y él empezó a decir que Govinda, que no sé qué, Govinda. Y le dije, Govinda, ¿qué onda? ¿Sos vos, Govinda? ¿Vos estás con un flaco que está que hace cumbia electrónica y que no sé qué? No, pero sí, me parece que a uno le dicen Govinda. Se llama Govinda, se llama Govinda Manuel. Govinda Manuel. El registro civil está muy permisivo. ahora sí, uno se puede llamar como quiera. Sí, por suerte, ¿no? ¿Abrieron eso? Sí. ¿Qué tanto todos? Mirá, si no, todos somos Juan. Todos somos, claro. Me gustaría ser Govinda. Recién, si querés te empiezo a decir Govinda de Lanzai. Dale. ¿Por qué no? Es re lindo. Recién hablabas de esa canción que escuchaste y te pusiste contento eso. En tus quehaceres, en tu casa, en tu donde sea. Escuchaste tu canción en la radio. Vamos a escucharla nuevamente. Hospital, lo que suena, la banda es Solo en Cine. en Cines es la banda, Hospital es la canción que están escuchando. Estamos acá con Daniel y con Juan, guitarrista y voz y guitarrista de la banda, que tocan, tienen una fecha el próximo jueves 10, que es este jueves, a las 10 de la noche en Uniclub. Esto es en Guardia Vieja 3306, en un ciclo que se llama Como en el Cine. ¿Se lo pusieron ustedes? Qué oportuno, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no sé bien cómo fue que le pusieron ese nombre, pero no, nos vino como anillo al dedo, porque además nosotros vamos a hacer, si todo sale bien, o como diría mi abuela, si Dios quiere, claro, ojalá que quiera. Cuando no quiere, cuando se quiere, pone, olvidate, se tira lluvia. Bueno, vamos a hacer como una especie de banda residente del ciclo. Uh-huh. El ciclo está bueno porque convoca no solo a músicos, o bueno, músicos de rock en este caso, sino también a estudiantes de cine o de teatro que quieran utilizar el espacio como para manifestarse o de alguna manera. Hay canales de información que tengo anotados en este papelito. Muy bien. Con cual, machete, bien, profesional. En el cual le pueden contactar a Fabio o al Pollo que les van a, sí, a contar Fabio un poco. Fabio o el Pollo. Sí. Pregunta, anda, toca la puerta. Pregunta por el Pollo. ¿Pero a dónde tengo que ir? Esto tienen que ir a info@uniclub.com.ar, escribir ahí, contar un poco cómo viene la mano, hacer todas las preguntas. O llamar al 153-146-4354. Y acá llamo por teléfono y es que, por ejemplo, si yo me quiero hacer, quiero utilizar ese espacio, es como para poder hacerlo, ¿a eso te referís? Vos tenés un corto independiente que grabaste, por ejemplo, en el Yuna. ¿Y lo querés pasar acá en como en el cine? Sí, sos uno de los 40 millones de estudiantes del Yuna. Hablas ahí con Fabio y él, bueno, supongo que les abrirá las puertas. Uh-huh. Se convertirán en nuestros próximos compañeros de fecha o de movida o de ciclo. Porque, bueno, la idea es que nosotros toquemos una vez por mes ahí. El ciclo se va a hacer una vez por mes. Así que, bueno, en principio los invitamos este jueves. Sí. A partir de las 22. De las 10 de la noche. Sí, vamos a estar ahí vamos tocando. Igual, ¿eh? También toca Les Affaires, Chinelas Persas y La Mayéutica. Además de Solo en Cines, que somos nosotros. Los anfitriones. Los anfitriones, exactamente. Dijimos que es Guardia Vieja el 3360. Estamos en el Abasto. Ahí era vuelta del Abasto. En el Abasto. Justo en una callecita. Es fácil de encontrar. Los va a atender un señor que les cuida el auto, si es que van en auto. Depende cómo venga la mano. ¿Les va a caer bien o se van a terminar peleando? Sí, como en el resto de la humanidad, ¿no? A veces te cae bien, a veces te cae mal, ¿o no? Está en el detalle, o sea, tío, todo. Sí, sí, de el teléfono, de comunicarse. Si venís en auto, tal cual. Si va a haber estudiantes de teatro, eso sí lo pido encarecidamente, respeten la cuarta pared o se pudre todo. No lo agarré. La cuarta, no quiero interacción, no quiero que me toquen ni que me mojen. Exacto. Claro, sí. Nada de teatro, teatro participativo. No. El público es público, el actor es actor. Claro, claro. Sí, la cuarta pared quiero que sea bien alta y bien firme, que no se derrumbe. Pero ya no se usa tanto eso, sí. Se sigue utilizando esa interacción entre el público y... Culpa de la guarda, culpa de la organización negra. Sí, bueno, pero es muy interesante lo que estás contando, estos ciclos de como en el cine. Está, ¿no? Bueno, está bien, están las abrir puertas espacios, abiertas. Sí. Donde un montón de gente que hace un montón de cosas y nosotros, que no sabe qué hacer después con ellas. Nosotros vamos ahí a tocar, está buenísimo, nos abren las puertas, después las cierran, tocamos. pero nada, no... Está bueno, es un lugar que tiene buen sonido, que tiene un buen escenario y, o sea, nada. No es lo que tradicionalmente se entiende como una tranza ahí para una banda de rock que va a tocar. ¿El disco por dónde va? Pregunto porque el tema que escuchamos recién era bastante psicodélico. Sí. El disco tiene un poco de todo. Déjame repasar un poco los temas. Tiene momentos más enérgicos, momentos más... cancioneros, digamos, la segunda canción es una especie de country tipo Johnny Cash, pero bueno, cuando conoció a los Guasones o algo así. ¿Cuando Johnny Cash conoció a los Guasones? No sé si se conocieron en algún momento. No importa, pero la canción me gusta. ¿No se llama? Ah, sí. Es el estilo, ¿no? Sí, la canción se llama Internet. Y bueno, después hay algunas participaciones en el disco que la verdad que nos honra un montón haber contado, por ejemplo, en el tema que escuchamos anterior, con la participación de Pablo Dacal, que fue algo genial, totalmente fresco. Le escribí por MySpace, que era lo único que tenía de él. Le dije, che, ¿cómo te va? Soy fanático de tu música. ¿Te gustaría participar en esta canción? Se copó, vino un día, le di la letra, la cantó, quedó fantástico. Eso estuvo buenísimo. Fue. Y después, bueno, Jorge Rossi de Intoxicados, estuvo en Vamos Ya. Y Guti, que ese es un amigo mío, ahora ha devenido estrella internacional, vive en Alemania, ahora viene a tocar en Creamfields, es DJ, digamos. Mira, y le fue bien. Pero venía del rock él, tocaba antes en Jóvenes por Dioseros, tocó también con Intoxicados. Ahora, bueno, se otra fue. Historia interesante. Otra historia interesante. Me gustó más igual la del servicio penitenciario. Ese es un hit. Solo en Cines, estamos charlando con Daniel y con Juan. Le repetimos este jueves a las 10 de la noche en el ciclo Como en el Cine. Esto es en el Uniclub en Guardia Vieja 3360. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido a charlar un ratito con nosotros. Nos vamos a ir escuchando otra canción de este disco que tengo en mis manos, que es Sin que Sangre, que se llama Vamos Ya. Gracias, chau. Gracias.